y Osvaldo, el año 1933. Fresedo y su orquesta andaban en gira fuera de Buenos Aires. Su hermano Emilio, integrante de la orquesta, estaba recién casado y añoraba el regreso a su hogar para encontrarse con su esposa. En el viaje de retorno a casa, Emilio se le ocurrió la letra de este tango. Ya en Buenos Aires, Osvaldo le puso la música y así quedó este tango, ahora en la voz de Alberto Bianco, Vida Mía. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol. Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y este verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de cuando en cuando un nido para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero. Vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el oro no tendrá besos, y es por eso que te quiero más, vida mía. Hasta apuro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera prendida y así ahogar mi soledad. Acariciar felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi El siguiente es un tango de Carlos Buono en la música, el músico que acompaña a Bianco en este CD, y letra de Carlos Ceretti. Estos autores en el último tiempo han creado tangos adentrados en personajes del Buenos Aires de la actualidad. Ellos son los autores también de Carritos Cartoneros, que hemos dado a conocer en programas anteriores, mostrando en él a los recolectores de cartones, personajes que vemos también en nuestras ciudades, mirados ellos desde una problemática social. El siguiente tango más reciente está enfocado en aquellos muchachos que solemos ver en los semáforos de las principales ciudades, malabaristas de un espectáculo breve mientras viene el cambio de luz por unas monedas. De los mismos autores, este tango que canta Alberto Bianco, malabarista de semáforo. Dame tu gorra, chiquilín malabarista, para que ponga en ella una moneda que pague apenas esas ínfulas de artista y se transforme en algún pan para tu cena. Es el semáforo en rojo, el escenario en donde actúas con tu rutina de inocencia. Tres pelotitas que vuelan por el aire y que terminan en una reverencia. Y ahí va tu gorra gambeteando por la noche, y no hay respuesta en la platea de los coches. Y de repente nuevamente la luz verde, y por Alcorta se va el público y se pierde. Y la vergüenza se te nota en las mejillas por la pelota que cayó en la alcantarilla. Vos practicá antes que vuelva el amarillo, por amor propio y por amor a tu bolsillo, con pelota que se pierde. Chao, función. Dame tu gorra, chiquilín malabarista, que hoy agregaste a tu rutina alcohol y fuego. Cuando tu mano entró en mi auto, qué tristeza. Noté que estaban chamuscados cuatro dedos. Dame tu gorra, chiquilín malabarista, que distraes mi apuro atroz por un segundo. Quédate actuando tranquilo, que no hay prisa. Hoy descompuse el semáforo del mundo. A tu gorra gambeteando por la noche, y no hay respuesta en la platea de los coches. Y de repente nuevamente la luz verde, y por Alcorta se va el público y se pierde. Y la vergüenza se te nota en las mejillas por la pelota que cayó en la alcantarilla. Vos practicá antes que vuelva el amarillo, por amor propio y por amor a tu bolsillo, con pelota que se pierde. Chao, función. En el final de este encuentro con este CD del cantante Alberto Bianco, un muy buen tango que elige la mayoría de los cantantes del momento. Letra y música son de una muy buena estructura. Data de 1953. Sus autores, Marsilio Robles en la letra y música del pianista Víctor Puccino. El padre ruega la vuelta de su hija a casa, que ha tomado un camino equivocado en la vida. Algo que tiene una realidad más vigente hoy, donde muchas veces las jovencitas se ven reflejadas en los reality y los espectáculos frívolos que suele mostrar la televisión. Ven en ellos el triunfo y la fama. A veces conducen a tomar rumbos equivocados. Destacamos parte del primer verso, antes indicando la palabra rayuela. Esta palabra corresponde a nuestro juego el luche, tan popular entre las niñas de nuestro país.